Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando canta, cuando toca. Es un lucián, es un pendón, es un don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser un traidor, puede ser exquisito, formal. Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, América. Buenas noches, Messi. Buenas noches al mundo. Buenas noches. Hola, mirá quién está acá. Hola, ¿cómo te va, Jacinto Chiclana? Mirá vos, está, mirá quién está. El marido de Silvina. La viene a acompañar. El hombre que volvió a la muerte. Matías. Es el sobrino de Silvina, que estuvo tan mal, y ahora está bien, está parado acá, gracias al doctor Barrera Hernández, que hoy, un aplauso para el doctor Barrera Hernández, que hoy lo revisó. Tenía un problema respiratorio y le dijeron que si le cortaban los testículos podía respirar bien y ya está haciendo gimnasio. Bien, Mati, no, bien. Volvió Mauro. Estoy tan cansado, tengo el hígado, la miseria. ¿Otra vez, Babi? Sí, pues tú. Buenas noches, por buenas noches, amor, buenas noches, vida. ¿Qué tal, Babi? Buenas noches, ¿le viene bien? Sí, divino. Nadando en la abundancia, ¿no? Escucha una cosa. Escúchame. Cosas que pasan. Marquito Azúcar, ¿cómo se llama el vive? No. ¿Cómo es que se llama el nene? No me acuerdo. ¿Mi Toto? Hijo? Sí, Toto. Toto, Francisco. Francisquito. Escuchame una cosa, si tenés algún evento, algo así, a la gente, le digo, si tienen fiesta, viste que a veces, dice, aquí en contrato, son todos caros. No, nosotros tenemos un grupo que armamos con Gervasi, el dúo Paja Brava. Me que, comentaron. Sí, sí, que anda muy bien, viste, el sábado estuvimos en San Susi animando una fiesta, después estuvimos en el club Jockey Club, animando un casamiento. Agarra otro, Anita, ahí hay otro auricular, deja de joder, poné otro auricular. Pero me gusta este. Bueno, si te gusta este, escúchame, así que si la gente quiere contratar el grupo, al dúo que hacemos con Gervasi, puede contratarlo, acá está el avance. Comienza la gira nacional de la sensación musical del momento. Vamos. Cuando vi Martín, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. El dúo Paja Brava. De esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Una experiencia individual que no te podés perder. ¡Oh! Esas tres cosas que ofrezco a la mujer vacía. Ando corazón y vida y nada más. Los dos ahora el dúo. Si estás buscando pasarla bien, el dúo Paja Brava te da una mano. ¡Amor, amor! Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Contrataciones 4535-2700. Vamos, todavía. Daniel, si tenés algún casamiento, algún cumpleaños, algo, llevanos que no sabés cómo quedamos como un duque. Si quiere contratar al dúo Paja Brava, 4535-4000. Y si no, llama, ¿qué teléfono, Sanita? 4535-2700 y 4535-2710. ¿Y para mandarnos mensaje de texto? Usted agarra su celular y pone la palabra Babi espacio mensaje al 10011. Bueno, quiero decir una cosa, simplemente una cosa, pero no es tema, que tengo la necesidad de decirlo. Mi solidaridad para todos los medios de comunicación, mi solidaridad para la libertad de expresión, mi solidaridad para cualquier atisbo que tenga nadie de interrumpir la libertad de comunicar y de informar, ¿ok? Esto creo que hace ya tenemos muchos años de democracia y pensé que era una frase que no había que decirla más, pero lamentablemente hay hechos que a mí me avergüenzan y me abochornan y quiero aclarar que esos diarios jamás pusieron una frase ni breve ni buena mía. Es más, me han pegado históricamente siempre con todo lo que yo he hecho, pero sin embargo hay que respetarlos y hay que permitirles y hay que dejarlos y si tengo ganas lo compro el domingo y lo leo y si tengo que saber de leerlo para que me guste o no me guste. Así que toda mi solidaridad para ellos. Espero que nunca más tengamos que volver a repetir esta frase de solidaridad para los medios de comunicación en un país libre y en democracia como el que tenemos. Así que un aplauso para toda la gente que hace los medios que no dejan salir. Bueno, Anita, ¿cómo te gustan los hombres, Anita? Me gustan los hombres mayores. Bueno, está bien, no importa. Eso es muy... No, mayores de 30. No, o sea, no, no. Escúchame, es que me gustan los chicos de 20. Hoy dijo Constantino que había visto al hombre lobo. ¿A dónde? Y justo Guido Zuller salió de la casa con una peluca negra, porque sabés que el arquitecto de Fantino es Guido Zuller. Sí, ya lo sabía eso. Y anda con una peluca negra, ¿no será Guido Zuller que vieron? ¿Eh? Cuando fue a pescar y vio al hombre lobo. Bueno, escúchame una cosa, ¿por qué me preguntaba la ¿Fuma verdad? Fantino? No sé. Ay, voy a hablar. Siempre cuando se fuma. ¿Pero cómo es? ¿Pero qué hace este Fantino? No sé. ¿Se droga? ¿Cómo? No. Escuchame una cosa, Mariposa. Sí. Con qué poco hacen un programa. La verdad, el hombre lobo. El programa profundo, según yo, que vengo pensando todo el fin de semana. Espectaculares. Espectaculares. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? De los comentarios que hay en Facebook son. Bueno, bárbaros. Sí, pero Facebook, pero. ¿Qué Facebook, pone la gente? El SMS. ¿Quién es el tipo más inteligente después de Longobardi? De Radio 10 y de Hangling. Bueno. No quiero dividir, ¿no? Pero entre Hangling, Longobardi y yo, el resto, ¿viste? Haces carne picada. Menos Basalito que hace bien lo suyo. ¿Quién? Novarecio. Ah, no, entonces vamos a decir al revés. Salvo Fantino y Doro, todos los demás somos tipos bastante preparados. Bueno, claro, vamos a empezar al revés, que es más fácil. Bueno, escuchame una cosa. ¿Y por qué me preguntabas lo de la edad? Quiero saber eso. ¿Cómo te gusta? No, más o menos, ¿cómo te gusta un tipo? Quiero hablar, esta noche quiero que me llamen las mujeres, ¿cómo le gustan los hombres? Y además, porque hoy vino Gago, todo bronceado del Caribe, es lindo, fachón. Sí, y me pregunté si me gusta Gago. No, no me gusta Gago. Gago, yo reconozco que es muy lindo chico. Cuidado, Gago, que me cae. Sí. Está muy bien bronceado. Fue a República Dominicana, no puede venir con otro color, sí, obviamente. Bueno. Y acá, el pelito, ¿no? Con gel, todo para arriba. Una bueno, ¿cómo le gustan a las mujeres? Que me llamen mujeres de cualquier edad, menos viejas. Porque las viejas ya, no. Y pero ya... es Target. ¿Eh? Maurita es Target. Bueno, que me llamen y me digan, sí, háganle fotos a Matías, a ver si le enganchamos una novia, que dice que se peleó con la de que tiene en Salta. Alicia se llama, que tiene en Salta. Ay, mamita. ¿Qué mamita? ¿Qué mamita? Alicia. Alicia. Sí. Es vieja. ¿Te estás comiendo una veterana? ¿Cuánto tiene? ¿En serio? No, 16 años. Lo que pasa es que en el interior... se usan esos nombres, ¿no? A mí me gusta. Cindy. Ay, Cindy es re de... Cindy es el nombre de mi amor, me gusta. Bueno, y vos, ¿qué? Dijiste una de 72. Pero no porque Cindy sea grande. Cindy está nueva. Escucha, tiene todo el tratamiento de conducto hecho. Escucha una cosa. Bueno, así que dale. ¿Eh? Y habla entonces. Estoy haciendo un verso, dice, Cindy, somos como una paloma, somos dos seres humanos... Digo, como una paloma que se muere entre tus mar. Mami, hagamos el programa. Dámelo, no. 4535-2700 y 4535-2710. Y también puedes entrar en Facebook, www.facebook.com/laradio. No solo está la foto de Maurito, pero... Voy a hacer yo fotos también. Babi también. Babi, estás espléndido. Para mí estás cada día más lindo. Estoy cada día más lindo, estoy cada día más buen mozo, más juvenil. Qué lindas camisas que tenés. Si me las regala Cindy, porque ella trabaja en trabaja en casa tía. No, Cindy, me cuida así, mi amor, pobrecita. Anita, no hay con qué darle. Por eso las mujeres tienen que llamar y decir, ¿cómo le gustan los hombres? Dame un perfil. Yo tengo un montón de amigas que por ahí le gustan los chicos chicos. Sí, hay muchas viejas que le gustan los pendejos. Sí. Y a una edad de 37, si vos recién estás separada, divorciada, lo que sea, o querés un tipo con sola, la experiencia que te lleve por y camino vos, la... exacto. Que te enseñe a hacer cosas. Obvio. Porque yo lo que he comprobado es que las mujeres cuando se separan no saben hacer el amor. Nadie sabe hacer el amor. No, perdón, no generalice, yo soy muy buena amante. No, nadie sabe el amor hasta que no experimenta con el otro cuerpo. O con otros cuerpos. Pero yo te estoy diciendo yo a la hora... Yo le voy a llevar dos albañiles, ahora la fantasía es, dice... Traeme dos albañiles, viste, pero esos albañiles jóvenes, viste, de bolear ladrillos, esos pibes que vienen Dice, pobrecito, se lavan con jabón Lux la cabeza cuando sí. lo llevas y le decís, bueno, hagan de ella lo que quieran, dos. Ella tiene esa fantasía. ¿Y por qué no? ¿No te gustaría, Anita, algo así? Yo miro, ¿eh? Yo estoy... No, yo no, sé no. qué digo hasta acá. ¿O no, Gervasi? No, no. Que lo, bueno. Proponéselo así. Que ¿no? las mujeres de la noche hot me cuenten... La verdad, para saber cuál es el perfil de hombre. Y si quieren, pueden poner un ejemplo, tipo, con alguien conocido. Por ejemplo, a ver, me gustan los hombres como Silvio Soldán. Vos dijiste grande. Bueno. ¿Cuánto tiene Silvio? Ah, pero no es estilo. ¿No? No, el hombre tiene que ser inteligente también. Y además tiene que tener, como yo, grande, glamoroso. Bueno, tampoco como vos, pero... ¿Por qué no? Yo soy un compartido. No, soy grande. Soy grande, como hombre soy grande. Bueno, Anita, dame los teléfonos para que la gente ya empiece a opinar. 4, 5, 3, 6, mirá las mujeres cómo están. Mueren, por ahí en la puerta, todas paradas, tirándome besos. El viernes, la cantidad de chicas que te saludaban, no, mueren, yo no la vi, ya no veo una mierda. Pero, viste, bueno, las mujeres mueren por mí. ¿Qué tengo yo que les gusto tanto? No sé, preguntalo. No, pero bueno, pero ¿qué tengo? Pero yo leo mensajes y no lo puedo creer. ¿Qué dicen? Divino. Es que no soy feo. No soy feo. ¿Quién te dijo que era feo? Acá en esta radio. ¿Te dicen que sos feo? Sí. Oro. Bueno. Mira los parámetros. Doy los teléfonos. ¿No ves que lo trajeron a Fantino? Porque es rubio, tipo Pepote. Lo trajeron a Fantino porque es rubio. ¿Viste? Ellos ya se creen que... No, acá es lindo. Nunca lo entendieron, pobrecito. Bueno, no le da el valero. Sí. 4535-2700 y 4535-2710. Viste que Basalo lo tiene así medio excluido porque es morochito. ¿Viste? Pero el lindo pibe. Bueno, es más lindo que Fantino. Él tiene un físico bárbaro. ¿No? Ni hablar. Sí, pero Oro y Fantino son los dos que tienen a la mañana, viste, los miman. A ver la gente, Babi, espacio al 10-11, Oro, Fantino, Babi. No, claro que la gente le explique a estos pibes quién es el lindo de esta radio, quién es el grosso. ¿Y cómo debe ser un hombre entonces? Mira, para mí, digo, el hombre tiene que ser, primero, glamoroso. Buen perfume, buena ropa interior, las uñas bien cortadas. ¿De qué te ríes? No, de nada. Ah, ¿vos conocés mi ropa interior? No. ¿Querés verla? No, ah. Baby, pero estás loco. Mostrátelo a la gente en el Facebook. No, yo tengo boxer de jersey cortitos. Con la nalga, porque se cortó el elástico, entonces queda la nalga un poco afuera. Ajá. Vos que usás, ¿a dónde están? Sebasti se fue, pero debe usar slip por el tamaño de nariz. Slip. No, yo soy, viste, no, el hombre tiene que tener en serio, glamoroso, tiene que ser mimoso, tierno, un chico grande. Digo yo, ¿no? Que sé, las mujeres, pero tiene que ser hombre cuando hace falta. Lo que yo noto es que los hombres no se juegan por las mujeres. Yo noto que son unos cagones terribles. Viene la mujer y dice... ¿Vos sabés qué? Me encontré con un tipo que me tocó. ¿Viste cómo son los tipos? Dice, no, no tenés que darle bola. Tenés que seguir caminando y ni mires. Son unos cagones. No se juegan por las mujeres. ¿O no, Mauro? Los tipos no se juegan por las mujeres. No, muchas. ¿Vos te agarrarías a trompada por tu novia? Sí. Y menos mal que no fuiste a la fiesta de radio, entonces. La viste. O sea, ahí sí que te desmayaba. Le da algunos mensajes de Facebook, Anita. Sí, bueno, Patricia Cabrera dice besos, Babi. Lucas Urbieta dice genio. Maru Zavala dice, Babi, no sé si te acordarás que hace 4 meses atrás, te conté que mi mamá se iba a Brasil. Bueno, ahora está acá en Argentina, volvió, pero dentro de unas pocas semanas se va. Mándale saludos. Ella se llama Estela Maris Sainz Bonet. Te adora y ahora te escucha. Espero que se mi lo diga. Mi amor, un beso. Te la Maris, un beso muy grande. Ay, qué lindo. Sain Bonet, sí. Bueno, Sain Bonet. ¿Qué que yo? No, está bien. No. Hola, Babi, que pases una buena semana. Esto lo dice Lucía Sánchez. Carlitos, Alex Jerez dice, hola, Babi, sos un grande. Desde Santiago del Estero te está escuchando Carlitos y su vieja. Dice que te escuchan todas las noches, los sábados y domingos están tristes cuando no están. Del 78 al 2, prepárame. Sí. Y bueno, y quiero mandarle un saludo a todo su Santiago. Cuando no estás, Y, sí. Emilce de Saliqueló posteó en el muro de Facebook, te cuento que te escucho por la tele, el cable, engancha Radio 10 todo el día. Besos, saludos a Dani, que es mi hijo, que está en Córdoba viajando en camión. Cómo no, Dani, un abrazo de tu vieja, y nuestro. Brigitte Metiver dice, hola, Babi. Andy LBDT dice, Babi, sos un grande, soy Andrés de Junín, te escucho siempre. y nunca cambies. Y Cristina Díaz dice, ¿cómo te extraño los fines de semana, David? Mi vida. Y sí, a los dos. Se extraña, pero mejor que se extraña. ¿A quién te pide sábados y domingos? No, no puedo. Sábado y domingo tengo que hacer teatro, y de hecho me estoy yendo ya a Rosario, que se está vendiendo muy Rosario bien. Anita, por favor, afloja. Porque si no te mando con tu suegra. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario. Ya pueden sacar las entradas. 0341-425-9285. 0341-425-9285. Y el domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. 0346-4429-082. 03464-49082. Toda la gente que tenga Clippers Ray-Ban de la década del 60, yo los compro. Tengo, sí, porque tengo, sí, ni me trajo. Ay, qué lindo. Es divina. Yo los regalé hace poco a un amigo. Qué boludo eso. O sea. Sí, yo no sabía que gustaban los Ray-Ban. Cuando no estás. No, tengo, pero quiero viejos, antiguos, sí. con el estuche bien viejo. Ya. Bueno, imagínate una noche. ¿Qué tiene que tener hombre? Tiene que tener glamour, tiene que tener encanto, tiene que tener personalidad, fundamentalmente, humor, buen humor. Por ejemplo, se tiene que reír hasta cuando tiene sexo. No tiene que haber sexo solemne. A la mujer le gusta que el hombre joda cuando tiene sexo, ¿o no? Sí. Y esta música, fíjate. Si pudiera. Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. A Miami. Ser felices todavía. La mejor época de Luis Miguel. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo. Playa de Miami, esta música, toda vestida de blanco, yo todo completamente aceitado. ¿Qué? Escucha, no labura nadie en este país, que todos estos pelotudos que fueron a hacer carpa para YouTube, me encanta YouTube, pero hace 4 días que están haciendo carpa para ir a verlo. En Rosario no había carpa, me dijeron en el teatro. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario, haga la carpa en la puerta, 0341-425-9285, no, porque no tengo hotel todavía. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082, hola. Hola, ¿Babi? Sí. ¿Qué habla Ezequiel, de Bahía Blanca? Sí, me vas a decir cómo te gustan los hombres, sí. No, no, por favor, no, quería comentarte lo que dijiste recién sobre los hombres que no se la juegan por las mujeres. Sí. Me llamó la atención el comentario y coincido. Sí, es verdad. Vos sabés que yo, viste, no soporto esa parsimonia que viene la mujer y le dice al tipo, vos sabés que me tocaron el culo en el colectivo, Dice, sí, no tenés que viajar con aviones llenos, siempre hacen eso. Pero escúchame, es tu mujer o tu novia, tu amante, defendela. Ah, no, por supuesto, hay que hacerla respetar. ¿Entendés? Así, sí, yo no veo que los hombres se defiendan. No, es cierto, es cierto. O defiendan no, a la mujer. No digo directamente a las piñas, pero defenderla, ¿no? No, pero las piñas es sacar una... Sí. Toda esa violencia que hay en la Argentina, en la salida de los boliches y todo, tiene que ver con el resentimiento, tiene que ver con el odio, que no lo pueden manifestar de ninguna forma y lo manifiestan agarrándose a trompada, emborrachándose o drogándose. Pero no lo hacen para defender a una mujer, lo hacen simplemente para descargar esa cuota de agresividad que tenemos todos adentro por no poder expresarnos, ¿no? Ah, no, por supuesto, sí, sí, es cierto. ¿Vas a venir por allá, Blanca, Baby? Sí, voy a ir este año. Contarte. Sí, querido, este año voy. Buenísimo. Te mando un abrazo, viejito. Gracias, no, querido. Chao, nos vemos. Chao. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Baby? Sí. Vanessa de Rosario. ¿Cómo? Vanessa de Rosario. Contame, Vanessa. Nada, que estuve hace 5 años en pareja con un chico y a él se le terminó el amor. Mm-hmm. Y bueno, y ahora estoy en busca de olvidarlo y tengo, no sé cómo empezar. ¿Qué edad tenés vos? 27. ¿Y cómo? ¿Sos linda? ¿Sos mona? Me dicen la coca Sarli. ¿Con las tetas? Sí, morocha. Qué lindo, qué lindo. A ver, mandá, ¿tenés este Facebook vos? Sí, pero no tengo internet acá en casa. Andate al locutor. Manden fotos, mujer. ¿El nombre qué? ¿Qué nombre? Te mando fotos mañana. Ah, ¿cómo dice? ¿Tu Facebook cómo dice? El nombre. No. Dale, Coca. No. Dale. No quiero. ¿Pero cómo? ¿Querés conseguir un tipo y no querés dar el Facebook al aire? Otro día lo doy. ¿Cuánto tenés más? Deja de joder. Otro día lo doy. Voy a ir a verte, Babi. Bueno. Soy de Rosario, de zona de Chisortu. Bueno, el Chisortu, el barrio de Chisortu. Cerca de la estación de ómnibus. No, entendió. No, Anita, el Chisortu, cerca de la estación. Así se llama el barrio. Es muy linda el Chisortu. Y hay una calle en Chisortu, la avenida principal. No sabía. Sí, escúchame, poneme la canción de Rosario. Y que hoy lo voy a poner para todos mis queridos. ¿La escuchaste una canción de Rosario, el Lalo de los Santos? No. Es lo más lindo que escuché en mi vida, ahora voy a poner. Bueno, amor, sí. ¿Y vos qué? ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan un poquito más grandes que yo y, no sé, apasionados, sensibles. ¿Cuántos años tenés? ¿27? 27. Un poquito son 35. No, 27. Soy de 30. No, digo, un poquito son 35. Un hombre mayor que vos, 35. Claro, así como vos también me gustan, grandes. Bueno, sí, yo tengo la mejor edad. Yo soy como ese durazno, ¿viste? Que se lo ve en la planta y dice, está a punto para comérselo con la gotita de agua que cae así, ¿viste? Nada, además es mucha compañía, me siento muy sola. Parece fácil conseguir a alguien con 27 años, pero... No es fácil. Las mujeres están un desastre. Y los hombres también. Yo salí a bailar el sábado y son unos histéricos. Son unos boludos. Terrible. Sí. Ponen a bailar entre ellos, vos los mirás, se hacen los lindos. Se hacen los graciosos además, ¿viste? Los vivos. No, te miro, ay, no me mires, mirame, pero no me toques. Entonces son... Pero muy justo yo que ando los manotazos en los bailes. ¿En serio? Sí, no se sabe lo que soy yo. ¿Sos toquetón? No, pero... Durante muchos años donde yo iba a bailar pensaban que era no vidente, porque entonces... Bueno, te mando un... Por ahí, y tengo una pregunta. Hoy que tengo ganas de distraerme, tuve un ataque de hígado todo el fin de semana, bueno. No tengo fuerza para nada. ¿Qué es lo que le gusta a las mujeres de mí? A mí, sinceramente, me gusta mucho tu inteligencia, me gustan las cosas que decís, el humor me parece, no sé, algo principal que tiene que tener un hombre para seducirme a mí. Me gusta mucho reírme. No me gustan los hombres lindos. Ah, bueno, viste que soy feo, Anita. No, sos feo, pero feo, qué está sí, Anita, sí. Nadie acá es lindo es Fantino, Anita. No, Fantino sí. no me gusta. Aparte, la primera frase nunca podés decirle, bueno, me gusta. ¿Qué? No me gusta Fantino, no. Es un galán antiguo, viste, es un rubio desabrido, sí. ¿Y Oro te gusta? ¿Oro? Oro, me gusta la voz de Oro. ¿Pero qué más? No me gusta cuando... Me gusta más cuando cantas vos. Ah. Muy bien, vamos a la noticia de vuelta. Vamos, sigue ganando el grupo Paja Brava. Bueno, muy bien, están sacándose fotos para el Facebook, ¿eh? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué, Anita? ¿Estás desprendida? ¿Qué, tetas? Anita, ya sabes lo que pasa. Bueno, ahí va una foto de Anita al Facebook también. Babi, espacio al 10-11. Anita, ¿podés entrar, por favor, que estamos haciendo radio? Mira vos. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Babi? El mismo. Normi, de Rosario. ¿Cómo andás, Normita? ¿Cómo está Rosario, eh? Ay, estamos esperando. Voy a ir con lo mejor que tengo para ustedes. Voy a ir con mi mamá, que es no vidente. ¿Y a qué la llevas? Ah, que me escuche. Sí, para que te escuche. Ya tengo la entrada en primera fila, así que la vas a ver. Bueno, la hubiera sacado al fondo, la vieja, total. Bueno, hace años que te escucha. Bueno, mi amor, a ver, ¿cómo se llama tu vieja? Rosarina. ¿Cómo se llama? Rosarina. Rosarina, mira qué rica. Sí. Bueno, le mandamos un beso muy grande. Bueno. ¿Y vos estás de novia o no? No, yo soy separada hace 5 años. ¿Y estás buscando hombres también? Ay, sí, unos como vos. Bueno, no, pero que me diga la gente. No, no, como yo no, pero que le, te agradezco. Pero que le diga únicamente, lo único que me falta es sacar a pasear a mi suegra por Rosario, por el parque de Rosario. Escúchame, no, pero ¿qué pasa con los hombres que no enganchan a las mujeres? Y mira, las mujeres ahora, algunas son muy, muy pretenciosas. ¿Qué, voy a agarrar lo que venga? No, ni loca, no. ¿Pero qué es ser pretenciosa? ¿Pedir un hombre como la gente? Pedir un hombre como la gente. Y bueno, está muy bien eso. ¿Qué quieres? Que agarren lo primero que viene, como hacen todas las divorciadas, con tal de llevarse algo a la cama. No, ni loca. ¿Sabés qué pasa, Babi? Que los hombres se terminaron, porque se terminaron las mujeres también. No, no. Yo creo que no se terminaron ni los hombres ni las mujeres. Yo creo que se buscan en el lugar equivocado. Y bueno, se encuentran equivocadamente. Para mí las mujeres se terminaron también, y eso soy mujer, ¿eh? Bueno, un beso grande, hasta luego. Gracias, todos me van a ver al teatro, todo Rosario, hola. Ah, la, le cortaste, bueno, dejar la luz prendida. Tenemos la canción esa de Rosario, escuché qué lindo. Para todos mis hermanos rosarinos, que llamen y me digan si les gustó. Rosario es el parque Independencia. Lalo de los Santos. Te cuenta todo, conocer Rosario con esta canción. De News y Central. Rosario de Mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo velo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentir. calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia, que atrapó la leyenda de Pablo el enterrador. Pucha que es difícil la nostalgia, pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama, que no existe tiempo ni distancia para estar allí. Y así fue que la paciencia de Floresto me enseñó a ver a través del corazón, y me dio un balcón para inventarme un cielo. Y ahí estás, Rosario. Sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual. Para todos los rosarinos y para todos los amigos y compañeros desarraigados de los pequeños pueblos de las grandes ciudades que un día tuvieron que hacer su valijita y venirse para Buenos Aires, y que por algún lugar, desde algún balcón, miran el cielo y saben que del otro lado, abajo del mismo cielo, está su tierra. Así que, y por ahí llamás por teléfono a alguien y le decís, ponete a mirar la luna que yo también la miro, y ahí nomás nos hermanamos, ¿no? Así que, esta canción a mí, yo amo tanto Rosario, y no me canso de repetirlo porque el hombre no puede ser desagradecido. Lo amo tanto porque me recibe mejor que San Isidro, o sea, San Isidro también, me quiere mucha gente de San Isidro, pero Rosario me dio lugar siempre, y es mi casa, y cada vez que voy me emociono, y por eso siempre debuto en Rosario, ahora en Rosario, en Casilda, y yo a veces me pongo a hablar entre bambalinas, entre cajas, y resulta que le pregunto a los técnicos, a los sonidistas, por algunos personajes de Rosario. Y existieron todos. Entonces yo le hablo de la canción y me dice que sí, el ciego y las ballenitas, y la leyenda del enterrador, todo existió. Todo lo que el chico cuenta en su canción, todo eso es la historia. Si no nombra a alguien al principio de la canción, hay un apellido. El Parque Independencia. No, como un señor, me pareció. No sé, bueno. Bueno, al principio, bueno, no sé, digo yo, algún personaje. Todos tenemos personajes del barrio. Y parece mentira, como a través del tiempo, los personajes son los que te van marcando la vida, ¿no? Y cuando te pones grande, no viejo, porque hoy ya me dijeron que no digan que estoy viejo, pero estás grande. Y yo me acuerdo de la loca María, ¿no? Y parece que fue ayer. Y son personajes, y parece que fue una tía tuya, y era una crota de San Isidro. Y estaba Jaulero también, que era un croto, que había sido boxeador y tantas trompadas había quedado loco, y andaba por la calle siempre haciendo, filteando así con los brazos. Y estaba Washington, que me acuerdo que una vez apareció un chico muerto en la época de la dictadura, y le echaron la culpa a Washington, y lo habían condenado a muerte, ¿viste? Y hay una película de española, de, ¿cómo se llamaba? Pilar Miró. Creo que era de Pilar Miró, donde culpaban a dos hombres, el crimen de Cuenca, por un crimen que no habían cometido. Igual, y yo cada vez que había el crimen de Cuenca me acordaba del horripilante crimen de Washington, que por ser un loquito de la calle, un croto, en cambio de ser el responsable a quien mató al chico y lo tiró al costado de la vía, lo fueron a buscar a él, y ya con eso habían encontrado un culpable, y salió, me acuerdo, en aquella época en el diario Crítica o Crónica, en primera plana, en blanco y negro, nuestro pobre croto condenado a muerte. Decía, y estaba el croto pobrecito con una cara asustado, como decía, era más bueno que el así, con bozal. Y lo habían condenado. Si alguien se acuerda, que me cuente esa historia de Washington, y nunca se supo, peor todavía, esta es la época de la dictadura, ¿no? No obstante que no lo juzgaron para condenarlo a muerte como querían, no lo juzgaron, pero nunca apareció. O sea que lo condenaron sin haberlo juzgado. Igualmente, otra payasada más, porque la Argentina nunca tuvo pena de muerte, pero en la época de la dictadura tuvimos pena de vida, ¿no? Que fue vivir soportando estas atrocidades. Otra atrocidad fue que hoy me enteré que a Hugo Chávez lo van a condecorar por la libertad de expresión, y que estas payasadas que se hacen, estas vergüenzas que tenemos que convivir nosotros, estas pelotudeces que tenemos que escuchar gratuitamente, también son un cachetazo a la libertad. ¿Hola? Hola, Gaby. Y les explico, perdóname un segundo, y les explico por qué son un cachetazo a la libertad. Porque después de lo que pasó ayer, mañana puede pasar con otro. Pero condecorar a Chávez por la libertad de expresión significa que si él es el paradigma de la libertad de expresión, no sabemos lo que nos puede pasar con un régimen chavista. Entonces, igualamos para abajo. Es más o menos lo mismo que condenar a Hitler por la libertad de culto. ¿Viste? Decir él admite cualquier religión, le da todo lo mismo, no es discriminador. Es una payasada esto. Bueno, hola. Te escucho, sí. Marini, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Muy bien. ¿Quién habla? María. ¿Cómo? María. María, te escucho. Nada, mira, la verdad que después de lo que escuché, no sé si el tema de no hay hombres, pero bueno. Sí, todos los temas valen porque son noches para charlar, para conversar. Venimos de un feriado tan largo que yo pensé que no volvíamos nunca más a la vida normal. Y seguíamos, claro, que seguíamos en alfa. Sí. Sí, mira, yo no sé si te voy a decir que no hay hombres, no quiero ser tan radical. Lo que puse en el mensaje, y es lo que sostengo, es que es muy fácil hoy por hoy tener un hombre en la cama. Sí. Pero es muy difícil querer tenerlo en tu vida. ¿Cómo es tu nombre? María. Yo hablé con vos hace un tiempo, empecé a estudiar abogacía, estoy súper contenta. Está bien. Vos me ayudaste a decidirme y bueno, no sé, es como que... ¿Y para qué querés tener un hombre en la vida? Te pregunto. Porque tengo ganas de compartir con alguien. Sí, bueno, pero ahí está el problema, ¿no? Porque uno siempre tiene a alguien para compartir. Pero realmente no comparte nada. Porque cuando empezás a compartir, dices, no, pero yo quiero mi espacio, yo quiero mi libertad. Entonces, ¿qué es compartir? Lo que pasa es que es el gran problema que yo siempre digo, que les agarra a la gente los fines de semana cuando ve que todos salen en pareja, y uno está solo, pero el lunes vuelve a estar contento de estar solo, porque no se bancaría un lunes una pareja que estuvo todo el fin de semana con él o con ella. Tienes razón. Entonces, viste, hay que ponerse de acuerdo. Sumamente contradictorio, y creo que por eso no se dan las cosas, porque todos tenemos una contradicción muy grande, tanto hombres como mujeres. Yo tengo 34 años, tengo muchas amigas como yo, que trabajamos, que vivimos solas, y que por ahí tenemos ganas, o decimos, como vos decís, porque por ahí un sábado, un domingo a la tarde, tenés ganas de compartir, y un lunes ya te molesta. Claro, vos, te hago una pregunta que nunca la hice. Sex and the City, ¿viste la serie, te acordás? ¿Le cambió la vida a las mujeres? Y sí. ¿Sí, no? Sí. Mostró una realidad que existía, pero que los hombres queríamos hacernos los que no existía, ¿viste? Porque una buena forma de negar la realidad es, una buena forma de vivir engañado es negar la realidad. Tal cual. Y realmente es lo que sucede en la Argentina, ¿no? Nosotros pensamos que porque negamos la realidad, las cosas no suceden. Y están sucediendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que no es de lo usual, es difícil. A mí me está costando un trabajo conmigo misma, aprender a estar conmigo misma y de ver qué realmente quiero. Pero no sé si es un mandato social, si desde que sos chica te tenés que casar y tenés que estar de alguna manera dentro del sistema. ¿Qué edad tenés vos? 34. ¿Y cómo te gustan los hombres? Hombres. Hombres. Sí. Había un... Creo que era Neruda que decía, dicen que el hombre no es hombre si nunca escuchó su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Lo que pasa es que escuchás a hombres como vos, Babi. Sí. Yo sinceramente te digo, todo el mundo te lo dice porque escucho el programa todas las noches. No, pues esas son lisonjas al tipo que hace la radio. Pero no soy así, ¿eh? No sé si... Seguramente, a mí seguramente, la persona que comparte la vida con vos opinará completamente distinto. Pero totalmente. Entonces, distinto sos con tus hijos, distinto sos con Anita, creas un personaje y está perfecto, pero hay muchas cosas que se nota que son auténticas y eso hoy se ha perdido tanto. Yo sinceramente te digo, si a mí viene un hombre y me dice, mira, flaca, yo quiero esto, quiero sexo de vez en cuando, no quiero compromisos, hasta si me dice soy casado, todo bien, o sea, si yo lo acepto y viene... Ahora, y te pregunté, ¿por qué el hombre y la mujer se comprometen a esos enjuagues que hacen, que enseguida quieren tener amante, relaciones, tal día, tal hora, en cambio disfrutar de la situación, enseguida encarajinan todo y se cuelgan? Y si supiera, no estaría sola. O estaría tranquila, estaría bien, no me generaría conflictos, que me genera. Yo estoy hablando una hora y pico con una amiga hace un rato, y todas decimos lo mismo, o sea, es como que hay... Yo no sé cuál es la palabra, no te vuelvo a repetir, para mí no es que no hay hombres, creo que uno sabe qué es lo que realmente quiere o no es sincero con uno mismo, y entonces por eso las cosas no salen, es complicado, Abby, es complicado, es muy fácil irse a la cama con alguien, es muy difícil mantener una conversación interesante o que esa persona al otro día te llene. Y si yo quisiera... ¿Y por qué tiene que haber al otro día? Y ahí está, no lo sé. Porque a mí hace un tiempo, hace dos semanas me intentaron asaltar, de una manera muy bruta, y si el pibe que me intentó asaltar en vez de un palo de escoba cortado tenía una navaja, probablemente por ahí no estaba hablando con vos. Sí, ¿y entonces? En ese momento me replanteé un montón de cosas, pero claro, dura muy poquito. ¿Ves? El poder de la hora o el poder del presente, el de hoy estoy y el dentro de un ratito no lo sé... no te lo llegas a creer. Entonces es como que siempre intentás proyectar... Sí, porque yo lo que veo que la gente dice, bueno, vivo el momento. No, son mentiras. Pero después se enganchan, ¿viste? Se cuelgan, empiezan a hinchar las pelotas. Es así. Es de la boca para afuera. Claro. Es de la boca para afuera. Y el decir, yo quiero a alguien que me elija y a quien yo elija, sí suena muy lindo. Pero cuando esa persona no te llama en el momento que vos querés o con la seriedad que vos querés, ahí ya entras a generar un juego y a mendigar... y a mentirte, y a inventarte algo que sabes que no te sirve, pero por lo menos no estás solo. Y es muy feo, pero pasa, yo tengo que reconocer que a mí me pasa, puedo con un montón de otras cosas. ¿Y qué es inseguridad? ¿Ves? Seguramente, seguramente, pero siempre creí, de alguna manera, como no me ha ido bien, o no me ha ido bien para lo que yo vengo de un matrimonio, mis padres no se llevaron muy bien, bueno, pasaron sus cosas... Pero de alguna manera también compré eso, compré que te tenés que casar, que para completarte como mujer por ahí tenés que tener un hijo. Y por otro lado, sinceramente, Babi, no me lo creo y me siento cómoda con esa situación. Pero a veces sentirte fuera del sistema es pesado. Yo lo que noto, que tanto con lo que es el sexo o la pareja, digamos, una pareja, pero es como la plata, ¿no? Todo el mundo dice, a mí la verdad que la plata quiero lo justo para vivir bien. Cuando tenés lo justo para vivir, querés un poco más de lo justo para vivir mejor. Hasta que llegas a hacer mucha guita y entras a ser esclavo de esa plata. Pero, y con el amor pasa lo mismo con la relación. No, yo la verdad es que tengo ganas de mucho sexo libre. Y después al año dice no, pero sexo más seguido. Y después terminan en sexo todos los días, y después todos los días con él, pero sin sexo. Tal cual, después querés que te lleve a cenar un sábado a la noche cuando empezaste a salir con un hombre que por ahí sabías que la situación no iba a darse para eso. Entonces uno como que empieza a entrar en un engaño y es muy difícil mantenerte en lo que realmente querés y disfrutar el momento. Bueno, te mando un beso. Gracias. Igualmente, Babi, un besito. Chao, mi amor. Escúchame, Anita, ¿querías decir algo? Que te voy a hacer un puchero. Dámelo, dale. 4535-2700 y 4535-2710. Para mandar un mensaje, sí. Obvio. Babi, espacio, mensaje al 10011. ¿Ya están las fotos en Facebook? La gente puede entrar a ver a Babi y a Maurito. Qué lindo, che, esto de darle a Chávez un premio por la libertad de expresión y después va a salir el libro de las recetas de cocina magistrales de Gandhi. Qué utopía. Y además somos los únicos nosotros que andamos haciéndole homenaje a este dictador. Qué barro. Bueno, léeme algunos mensajes. Eugenia dice, me gustaría que leas ese escrito tuyo que hablaba sobre un hombre que quiere vender su casa porque le queda grande. Ah, cómo no. Es que decía grandes verdades. De verdad. A mí me pasó. Y vos mira, no solo a mí me pasa. A mí no me pasó porque a mí se me llenó de nuevo la casa. Pero te conté que fui a una casa que el señor... Era Era no, separado. Ah. Pero que se le había ido toda la familia y quedó solo con una casa enorme. Y decía así, era el final de mi monólogo de teatro, de hace 4 años, del monologuista, del comediante. Y era así, todo mi monólogo son el paso de la vida de algún hombre. ¿Cómo la pasó, no? Poneme una cortinita de Pearl Harbor, si podés. Te voy a hacer, mira, porque es muy lindo. Para ver cómo es la vida, ¿no? Entonces, espera que la busque, que la ponga, que la sienta. Babi, espacio al 10-11. ¿Entran mensajes de texto, Silvina? O la gente nos olvidó, nos cambió por Fantino. Porque lo único que nos falta ahora, ¿viste? Sí, sí, nos cambiaron, porque es rubio. Anita, yo soy un pobre negrito de barrio. Decía así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Seguramente usted viene por el aviso, ¿no? Bueno, la casa está como la ve. Es grande mi casa, ¿no? Es grande y es muy linda. Porque yo la hice para una gran familia. Pero veo cómo son las cosas. Acá está la entrada principal y ahí hay un vitro donde en primavera pegaba el sol y los pájaros que estaban en los árboles hacían una sombra en el piso y mis hijos corrían las sombras para agarrarlas ahí, en ese patio. Mis hijos, que ya son grandes. Y este es el living, el recibidor, el living, y ahí está el salón con un hogar que hace mucho que no se enciende. Y el living lo hice grande para los 15 de mi hija. Le puse lo mejor en las maderas de los pisos, en las vigas. La hice con mucho amor. Después está la cocina y un fondo con una piletita que hace tiempo que nadie usa. Disculpa que no lo hago pasar, me da vergüenza, pero creció el pasto y el agua está podrida. Y arriba están los cuartos y sus baños, y el del fondo es el baño de mi hija. Y el cuarto es rosa. Lo dejé tal cual, esperando que ella vuelva. Pero vio cómo es la vida. Es linda mi casa. Es bien linda. Y usted me preguntará por qué la vendo. Porque estoy solo ahí. Y la casa está muy fría. Usted me preguntará qué es lo que quiero, algo más chico, un dos ambientes, contrafrente, y si es posible un PH, porque ahora se me ocurrió tener un perrito. Y si ve que el negocio no sale, también aceptaría una habitación en una casa de familia. Es linda mi casa y es bien grande, pero mire, por hacer esta casa, puse todo. De sol a sol, de noche a noche, de vida a vida. Y nunca me detuve a mirar lo que tenía. Por hacer esta casa, puse todo. Y nunca supe disfrutar de ver cómo crecían. Es linda mi casa. Es bien grande, pero lo dejo. Tráigame una propuesta. Lo dejo porque para mí ya es tarde. ¿Cómo es la vida? ¿Viste que siempre tienes que soportar a alguien que habla pelotudez? Ahora vino Chávez. Siempre hay que aguantar a alguien diciendo sandeces y gansadas. Después que 40 años nos fumamos los discursos de Che Guevara, de el otro, de Fidel Castro, de entonces, ahora nació un brote, mira, no se termina nunca. Pone a Rosario. 4535-2700 y 4535-2710. Es el único lugar del mundo donde él se siente tan halagado, ¿viste? Porque lo detesta el resto del universo. Y acá le rendimos play. Bueno, no, no va a sacar del problema. Hola, es lindo tener, es lindo, es como mi viejo, la Argentina es como mi viejo, siempre se juntaba con los peores. Escucha. Hablando de los peores, Sanabria, ¿cómo no? No. Lo peor, los mandaron castigados acá sin cine anoche con nosotros. Hablamos de presentarlos. Federico Sanabria y Carlos Dandres, en las noticias de Radio Dandres. 10. Dandres. Bueno, yo lo conozco como Dandres el 9 de julio. Fasul. Pobre. Pordino Fasul. Fabi, espacio mensaje al 10011. Este muchacho toma sustancia. No le apoyo los pechos a Anita en el brazo a Mauro, porque me pongo mal, ¿viste? No me gusta. Estoy lejos de Cindy, vos te haces no, no tengo nada, al final me quedo con el dúo que ya usted, si va a festejar 15 años, si va a festejar un Barbie Spa, si va a festejar lo que sea, los 15 de la nena, si va a festejar lo que quiera, acá está. Comienza la gira nacional de la sensación musical del momento. Recuerdo aquella vez, cuando te vi a ti. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. El dúo Paja Brava. Y esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Una experiencia individual que no te podés perder. ¡Oh! Esas tres cosas que ofrezco a la mujer de aquí. Ando corazón y vida. Los dos, el dúo. Si estás buscando pasarla bien, el dúo Paja Brava te da una mano. Contrataciones 4535-2700. Sí. No esperen que las canciones salgan así porque esto es un disco. En vivo baja un poco la calidad. Sí, Anita. Mensajes con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011, dice desde Mendoza, una señora que escribió, hombres eran los de antes, ahora salís y los flacos te piden tragos. Bueno, ¿qué es? Los flacos te piden tragos. ¿Cómo es eso? Salís a un boliche y en vez de invitarte el hombre, dice, ¿me pagas un trago? Y hoy, por ejemplo, si una mujer sale conmigo, tiene que garpar. ¡Ay, Babi! Pero está saliendo un figurón del espectáculo. Fíjate, una cosa. Está Facundo Arana y tú y yo. Somos los dos que quedamos. Bueno, pero Babi, ¿no vas a tener para invitar a alguien? No, nunca no sé. Pues es lo que gano yo acá. Dale. Soy Ángela de Valentín Alsina, tengo 43 años, mide 1,50 m y le gustan los hombres grandotes y mayores de 40, apasionados y románticos. Muy bien, vamos a decir. ¿Dónde estás por Casilda? Acá preguntan. Y en Casilda. Soy Rocío de Álvarez. El 10 de abril estoy en el Teatro Dante de Casilda. Ya todo Casilda a sacar la entrada. Así que el 10 de abril todos a Casilda. 034-6449-082. Mañana salen las entradas a la venta. Y en Rosario yo mañana quiero tener por lo menos las primeras 20 filas vendidas. 0341-425-9285. Todo Rosario me va a hacer el aguante porque me aman. y yo los amo a ellos. Dice, a mí los hombres me gustan con plata, Poli de Flores, por lo menos es sincero. Está bien, Vic. Genio, dice, soy Fernando de Santiago del Estero. Desde Salta, dice, me llamo Javier. El hombre que no tiene plata no tiene pene. ¿Cómo? El hombre que no tiene plata no tiene pene. Ah, pero eso, ¿quién piensa? No, ¿y qué pensás? ¿Sabés la amargura que te comés con un tipo que no tiene un mango? ¿Sabés lo que es? Una vez me acuerdo, creo que nos íbamos acá de la radio una noche, un tipo alto, buen mozo, una mina divina, los dos esperando el bondi en la esquina de la City, hacía frío y lloviznaba. Digo, esto rompe cualquier encanto. ¿Entendés? ¿Sabés lo que es esperar el bondi? Por lo menos pagarle un taxi, miserable. Pero hay hombres así, muy amarretes. Sí, bueno, por eso, esperá que ahora pase el último. Ay, hombre. Dice, sí. Una y cuarto pasa el último, dice, son una y veinte, no, pero siempre se atrasa. Tiene una hora ahí haciendo el avanzador y vos saliste con sandalias, se te ponen los pies violeta, ¿viste? En esas cosas el hombre tiene que poner. ¿Y luego, con qué ganas llega a la cama esa mujer congelada? Le caen estalactitas de, mira mi panza, le caen estalactitas de la policía. No sé, yo, qué sé yo. No, pero el hombre tiene que agasajar, no me digas que no. No agasaje, ahora el hombre no agasaje. Igual, ¿por qué tengo éxito yo? Porque yo a Cindy no le hago, le doy de todo. Bueno, todo. Sin embargo, acá hay un mensaje, dice, Babi, entregá a Cindy que la tenés toda la cuadra rodeada, el Vasco de Claypole. Sí, Flaco. ¿Qué bien, Claypole? El Vasco de Claypole, es el yogur que tiene que tomar las tres niñas, los tachos de las tres niñas de Claypole, venir a conquistar a Cindy, que es puro glamour y perfume francés, pero vos estás loco. No, Vasco, olvídate, dejá de quedarte en Claypole, seguí pescando con medio mundo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué tal? Es un placer hablar contigo. Gracias. Mi nombre es Héctor, soy de Concordia, Entre Ríos. Sí, la verdad que te podrías venir para acá algún día. Tengo muchas ganas de ir a Entre Ríos porque estuve en el casino de... ¿Cómo es? De Gualeguaychú. De Gualeguaychú. Ajá. Estuve, ¿era de Gualeguaychú, Silvina, el casino? No, de... Suizarreta, ¿cómo es? En Gualeguaychú. No, cuando cruzás el puente de Rosario. ¿A cuál? Federación, no. No, Hablí, Silvina, no te puedo leer los labios, querida. Te vas a Victoria. Victoria, en Torreo, sí. Divino. Ay, qué lindo. Pero voy a volver este año a... Pero no voy a ir a Victoria, voy a ir a otro lado. Me voy a ir a algún lado al centro de Entre Ríos. Venite, yo te organizo todo. Dale, organizalo, arregla con Silvina, organizalo. No tengo problema. La verdad que me quedé, ante nada, mis respetos hacia vos, hacia la radio. Recién estaba llegando acá a mi casa y justo enganché que estabas hablando con una señorita... Y me interesó realmente la charla, y digo, vamos a hacer un llamado para hablar con esta buena gente que realmente... O sea, ¿vos te querés levantar la tetona? Digo, no, simplificando. No, la verdad que no, me pareció altamente interesante la charla porque... Ah, la chica anterior, la abogada. La abogada. Sí. No, pero me pareció interesante todo el entorno de la charla. Claro. Y realmente, yo creo que hoy hay, lamentablemente, la mujer en sí misma, me parece que hay cosas que se han perdido porque yo, si bien tengo 38 años, a mí me gusta ganarme una mujer y no que vengan y que te levanten como pasa normalmente, sí. Y ya ahí pierde todo el encanto. Para mí ya no va, la sí. Cosa así no funciona. Lo que pasa es que se terminaron los cebaderos, digo yo, porque antes estaban los clubes, viste, ibas a bailar, era otro el estándar de vida. Ahora, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? ¿Acá? Bueno, yo suelo salir, inclusive viajo bastante seguido a Buenos Aires. Sí. Por cuestiones de trabajo. Y aquí en mi ciudad, por ejemplo, hay bares y todo eso, pero es la cosa al revés. Y yo digo, como hombre, no me alcanza que me vengan a querer levantar a mí para pasar una noche que, en definitiva, a título personal, ¿no? Hablo sobre mi persona. En lo que requiere, no pasar una noche simplemente no me llena, no me alcanza. ¿Pero que las mujeres pasas una noche y te dicen basta? No, a mí no me interesa pasar una mujer por una noche. Sí, pero pasas una noche y no sabes, por ahí te enganchas. Pero soy de la idea de que si por ahí tratan de levantarlo a uno y lo deben hacer corrientemente con cualquiera, o sea... Pero sabes que no se puede hilar tan fino. Y, pero... No, porque así cagate, ¿viste? Porque... Te botas en la cama y le decís, contame qué te hizo el otro. No, y cuando te cuentas, decís, ve que te gustó. No, pero es generalizada la cosa. Y pero no es así. La mujer está buscando... La gente está muy sola. La gente está muy sola, está muy loca, muy desamparada. Está muy a la buena de Dios. Está muy loca, coincido contigo. Para eso hay que trabajar mucho consigo mismo para estar bien. No, pero además las mujeres, ¿viste? Además, ¿sabes qué tiene de malo? A la mujer hay que agarrarla sola. porque la agarrás con otras dos o tres y sonaste porque se pone en canchera, en piola, y es a voltear muñecos. Hay que agarrarla sola. Lo peor que hay es las amigas de la mujer, de cualquier mujer, cuando empiezan a decirle, ay, dale, yo te presento, vení, bolá. Y dale, volteate el hombre, no sea, bolá, ya está, la noche está perdida, nada. Las minas se potencian, es esto que yo digo, el fenómeno de Sex and the City, que todas se liberaron y tiraron la chancleta, pero no viven en Nueva York, ni son ejecutivas. Todas habitan, el otro día son recepcionistas en una clínica. Y a la noche juegan a Sex and the City y vuelven que tienen que laburar parada porque no se pueden sentar. Y dicen, no, el turro, sé que me quiso voltear. Y si es lo que vas a buscar vos. Si vos vas a buscar esto, es como ir a pescar. Viste, ponés lombriz y sacás bagre. Ponés mojarra, no sacás doradillo. No es precisamente lo que yo voy a buscar. Mira, hay una realidad. Si vos vas a esos boliches, vas a buscar eso. ¿Entendés? He dejado de ir. Está bien, pero no hagamos los filósofos. Si vos vas a esos boliches, vas a encontrar eso. Y si no, no te quejes. Es como que yo vaya acá a la vuelta. ¿Cómo es que se llama el puterío este? Está bien. ¿Dónde buscas? En Esperanto. Esperanto. Y diga, che, ahí no hay ninguna mujer para salir, para casar, son todos gatos. ¿Y qué crees que haya en Esperanto? ¿Dónde la buscas a la mujer entonces? Bueno, eso es lo que yo te decía a los cebaderos, que antes había clubes, había lugares donde iba la gente normal a tomar, ahora no, ahora es o puterío o DVD. Sí, claro, estoy en el horno entonces. Estoy, y sí, dos posibilidades, o entras al puterío y agarrás lo que venga, pero no me interesa. O te quedas en tu casa viendo un DVD. Y me quedo en mi casa viendo un DVD. Pero no hay, porque Anita está separada, sale de noche. Pero lo malo es que al salir de noche la catalogan igual que al resto de los gatos. Pero yo no voy a los boliches. No importa, pero donde vaya, vas por la calle, te vas a tu casa acá de noche. Sí. Y todas las mujeres, todos los gatos son pardos para los hombres, porque hay tanto puterío que vos pasás por la puerta de Esperanto y te marcan, ¿entendés? Es así, Anita. Vos te parás en una esquina en Palermo y te ofrecen 50 pesos por un pete. Es así. O sea, no hay dónde vas a, de acá de lo que dice el muchacho, que vas en un solo si sola donde están todos los saltos y retazos de la angustia y sabe que además va una sola y antes de bajarse la bombacha te da la factura del gas que se lo cortaron a la mañana o que se le acabó el crédito a la tarjeta y dice llamame vos que estoy sin crédito. Sí, estamos de acuerdo. ¿Me equivoco lo que digo? No te equivoco, la verdad que no te equivoco. Pero eso, mira, hace muchos años, y te digo muchos, el 70, yo me había levantado una vez una chica que trajo otras amigas, entonces mis amigos salían con ella y yo con esta otra. Iban al telo, la veíamos cada tanto, ¿no? Iban al telo nada más que para bañarse con agua caliente, porque donde ella vivía no tenían agua caliente. Acá en Capital vivían, ¿eh? Pero no había caudal de agua para bañarse, vivían en un departamento tres o cuatro. Entonces se iban a acostar con vos con tal de bañarse con agua caliente. Claro. Eso es histórico. Y ahora no será agua caliente. Pero ahora van a bailar y se levanta un tipo con tal de tener a alguien que la lleve en auto hasta el culo del mundo. Porque además, ¿sabes qué tiene de malo? Yo, al laburar acá en Palermo, me doy cuenta que todos viven acá, vienen acá, pero vienen de lugares que no voy a nombrar para no ser desagradable, porque tampoco los conozco. Pero como dice mi amigo Hugo Franco, llenan dos veces el tanque para llegar. Vienen del culo del mundo a Palermo y a las 3 de la mañana se les fue el bondi, no tienen para el taxi porque se tomaron dos caipirocas. Y enganchan cualquier cosa con tal de que la lleve a la casa, ¿viste? Sí, sí, sí. Y el pibe pone el GPS y la gallega le empieza a hablar y parece una película de sacristán, porque está dos horas hablándole, doble en esta, suba por esta, retroceda 50, suba 100, y en el culo del mundo la tenés que dejar, y decir, ¿pero qué va a buscar la mina ahí? Y vienen todas a buscar a Charlie, todas vienen a buscar al Príncipe Azul, todas creen que acaban de encontrar la gran oposición. Yo estaba mirando hoy un programa de puterío de la tarde, donde van a exponer sus miserias a la gente, el que hace Politi, viste que si a Politi no le aflojan el vestido a Politi, un día se parte por la mitad como una célula, viste, porque se ajusta tanto, pobre, que un día va a estornudar y cae en bolas en cámara, pero es terrible. Bueno, y ella está, se cree que está barba, pobrecita. Entonces había dos tipos, ¿no? el amigo y la chica, que habían transado una vez, eran amigos. Y ella, los dos estaban queriendo que los descubran como gran hermano. Dos pelotudos, ¿viste? La mina hacía caritas a la cámara, el tipo se ponía en fachero. Dos gran hermanos. Todo el mundo espera que alguien los descubra y que sin laburar, sin hacer nada, las minitas estas se creen que viene acá. O el dueño de un restaurante caro y se la lleva a Suiza y salen en gente, que ha pasado con algunos gatos. pero todas creen en la historia de la Cenicienta, que por venir por Palermo, todos los que pasan en Audi negro no son los mecánicos que se lo dejaron para hacer el service, se creen que son los dueños de los Audi, y entonces se creen que se salvan, que acaban en, y no se salva nada, acá lo máximo que se pueden llevar es un embarazo. Exactamente. Entonces estamos en el horno. No, no estamos en el horno. No hay que desesperar, pero tienes razón lo que decís. Yo creo que... un hombre que está solo y busca una mujer, mujer común, no la encuentra porque en la noche no la vas a encontrar. Yo creo que la, estoy convencido que a la noche no se encuentra. Porque hasta las decentes se mimetizan de noche. Vos sabés que sí. Y yo, por ejemplo, este fin de semana, sin ir más lejos, decidí quedarme en mi casa. Yo estoy divorciado, tranquilo, y digo, ¿a qué voy a salir? A ver lo mismo de siempre, inclusive por ahí, que saben que, bueno, que uno pasa eso que vos decís, que tiene su vehículo y algún dinerillo para poder hacer lo que sea. Y te gatean. Y claro, entonces digo, me quedo en el monte porque no me interesa, no me sirve. Te mando un abrazo, viejo. Te espero por Concordia. Gracias, hermano. Habla con Silvina, en línea privada. El aparato de Hugo La Mónica te ayuda a conseguir una avionita. Vos te colocás los electrodos y tonifica los músculos de pierna, entre piernas, espaldar de montar, brazos, glúteos, abdomen, pantorrillas y esos molestos rositos. Está bien, Anita. Es no invasivo, modela el cuerpo y baja talla. Te saca arañitas, te ayuda a sacar la celulitis, te descomprime los hombros, te ayuda con las varices, te saca las varices porque ayuda a la circulación. No es, la gente me pregunta, dice, Babi, ¿eso es el cinturón que venden? No, no. Estos son electrodos que van, es una máquina, y es profesional y es una cosa muy buena. Además, si me nombras a mí, te hace un descuento de 450 pesos en la compra, Hugo, y te da todos los accesorios gratis que lleva el aparato. De cualquier parte del país, llama al 4375-6072, al 4375-6103, si tenés un instituto... te lo compras y lo pones y lo pones a tu paciente. 4375-6072, 4375-6103. O entra en www.ahugolamonica.com.ar. Para que no te engañen los truchos, habla con Hugo directamente, mi amigo. Llamalo al 4375-6072 o al 4375-6103. Hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Luis de San Fernando. Sí, Luis. Bueno, tuve la suerte de venir hoy a Venezuela y ahora estaba escuchando en la radio que le iban a dar un premio a este muchacho. Sí. Bueno, mira, paso a contar un poquito la situación como está. Le dan el de la libertad a Chávez, de la libertad de expresión. Ajá. Y a Gaddafi el de los derechos humanos. Sí. No, totalmente fuera de lugar. Y más me llama la atención que se lo den en la universidad. Porque te paso a explicar, hace 40 días, por lo que yo he visto por televisión allá, que hay solo dos canales que pasan información de Venezuela. ¿Todo el día? Sí, todo el día, pero, o sea, parte de la información. Tal vez así que hay una parte que no se pudo tapar y son que los estudiantes tomaron las facultades porque a los docentes y a los preceptores, a los profesores, no les pagan hace 7 meses, hasta se han cosido la boca los pibes, están en huelga de hambre. Ahora, te hago una pregunta. Sí. ¿Se vive en democracia? No, hay cero democracia. Uh-huh. Es una anarquía moderna. Claro. Pongámosle. Como ejemplo. Digamos una dictadura, no una anarquía. Sí, una dictadura. Porque una anarquía es cuando cada uno hace lo que quiere. Ahí hacen lo que quiere Chávez. Que quiere. Sí. Te pongo un ejemplo. Hay un hotel que se llama Hilton, que es uno de los hoteles acá del centro, grande. Sí, el Hilton. El Hilton, la bueno. Cadena de hoteles Hilton. Iba a hacer una convención de presidentes y el hombre tenía completo, estaban todas las pensiones todas completas. Le dice, no lo puedo alquilar. Bueno, perfecto. Se fue, hizo la convención en otro lado, al otro día vino y dijo, esto es lo propio. Se lo sacó. No sacó como nada, sacó eso, sacó Techino, o sea, averigüé porque estábamos preguntando. No, sí, lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que no se puede saber porque no hay libertad de prensa. Pero ¿cómo le van a los que van a Venezuela se enteran. Allá, el PDVSA, que el gobierno es socio. Además, te explico, sí. Tiene el ñato este, se sienta a hacer un programa de mierda que hace Hello Presidente. Hello Presidente, sí. Está 8 horas mintiéndole al pueblo y la gente escuchando a rajatabla. Sí, es una porquería. Bueno. No, y aparte de eso, el tipo está a las 2 de la tarde y ellos se llaman encadenados, le dicen. Sí. A las 2 de la tarde en plena televisión y pone cadena nacional. Y está hasta las 9 de la noche hablando porque no quiere que participe la oposición a explicar por qué en contra de las cosas. Es un tipo... Tiene un programa, ya que es 1-2-3 se llama. Claro, y aló presidente los días domingos. Sí. Empieza a las 7 de la mañana y bueno, termina cuando dice. 1-2-3, Bolivia tiene 4. Y después el otro tiene 5, cosa como es el morocho buen mozo. El que Correa. ¿Eh? Correa. Correa. Correa. Correa. Sí. Correa, sí. Y bueno, así sucesivamente. No tiene ambulancias y regaló 40 ambulancias a República Dominicana. Son sinvergüenzas, sí. No, totalmente. Ah. Bueno. Ah, te mando un abrazo. Ah, y otra cosa. Sí. Acá sacó las toallitas femeninas. Hay 3 o 4 comercios chinos. Retiró de la venta las toallitas femeninas y los pañales, porque no son de uso normal para él. Quiero volver para atrás. ¿Te acordás cuando decía que había que bañarse de gris? Ah, con la gotita de agua, ellos dicen el latón. Es un sinvergüenza. No, no, totalmente fuera de lugar, pobre ese. ¿Y tío? ¿Por qué? Bueno, que acá lo reciban y le den un premio, ¿cómo puede ser? Y bueno, aprovecharon porque tenían la habitación de Obama, que no vino libre, y se hospeda él. No, quisimos recibir a Obama y recibimos a este tipo. Bueno, no digas eso, que después te graban y te sacan como diciendo que nosotros somos... imperialista. Por favor, lo estoy esperando para explicarle, por ahí los muchachos que no entienden cómo es la vida social. Te mando un abrazo. Mundial, un beso, gracias. Chao, querido. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker, la mejor cotización, pagan hasta $18,000 el quilate y $340 el gramo de oro. Paul Baker, Avenida Alvear, 1585 Recoleta, 0810-122-2425, 0810-122-2425. ¿A usted le gustaría seguir viviendo con estas visitas, seguir mucho tiempo más de su vida dedicando a escuchar estas sandeces? ¿Le encantaría? Sí, dígamelo, Babi al 1011. ¿Usted tiene ganas de seguir con estas payasadas de Chávez y todas estas cosas? ¿A usted le gusta esto? Babi al 1011. No tiene nada que ver con el gobierno ni nada. Estoy hablando, si hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Si hace falta que a este hombre lo condecoren. ¿No es una tocada de culo a libertad de expresión? Me parece, ¿no? Se podría haber dicho las cosas con más carpeta. Pero me parece, ¿no? Porque no dejan entrar a un escritor. Que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Te digo con el escritor. Pero no lo dejan entrar, lo putearon, lo reputearon, lo carajearon y lo condecoran a Chávez. Estas cosas son las cosas que no entiendo, ¿viste? Anita, léeme. Sebastián Alejandro, en el muro de Facebook, dice: hola, Babi. Es verdad, cada vez se juegan menos por las mujeres. Todo el mundo se tira por lo fácil porque son, bueno, como... Lo que digamos, pasa es que las que son fáciles... para endulzar a una mujer. Las que son fáciles piensan que son vivas porque se voltean a todo el mundo y siempre están con tipo. Entonces, che, qué suerte que tiene esta turra. Mirá, viene en un convertible. Mirá qué suerte que tiene, viene una... Pero, ¿y sabes qué? Uno llega a la duda. ¿Tienen suerte las trolas? Porque al final terminan enganchando. Vos fíjate en televisión. Las más trolas no las toca nadie, porque no las toca nadie. Y las talentosas siguen haciendo casting. Entonces, vos tenés una hija y te pones una duda. Decís, ¿qué le digo? ¿Que sea... que siga estudiando o que la coloque? ¿Entendés lo que te digo, Anita? ¿Vos qué querés, triunfar y andarte del Conservatorio de Arte Nacional de Arte Dramático? Andate. Porque un par de pete, viste, un casting y sos, estás en primera línea. Y sí. Y después por ahí te engancha alguno de estos, viste, que están bollando junto a los cholulos estos que comen con los famosos y todo. Te levanta y te casa y te hace hijos y terminás en viviendo en Suiza. ¿Qué no? No, pero no es lo que me gusta a mí. Y bueno, pero vos no podés pagar alquiler del departamento. Pero por supuesto. Y bueno, pero tampoco lo haría. Bueno, son cuestiones... está bien lo que decíamos hoy. 2 lucas es poca guita para vender la dignidad. Por supuesto. Para vender un hijo en 2 lucas, quédate en tu casa. Ni hablar. Creando Imágenes, Escuela de Fotografía. Si querés desarrollar tu creatividad, Anita, y sacar fotos, y trabajar, lo que hay que hacer para pagar la niñera. Sacar fotos y lucirte como fotógrafa en la familia, y si no, trabajar en una revista o trabajar vos, pibe, que no sabés qué carrera seguir y no tenés ganas de hacer una carrera larga, hacete fotógrafo, que hacen falta fotógrafos. 15-44-93-50-91. Creando Imágenes, www.creandoimágenes.com.ar. Sandro Escaramelli hizo el curso, Gonzalo Felgueira hicieron el curso, hoy están haciendo casamientos a los fines de semana y dándose cuenta que son útiles, que no tenían por qué ser toda la vida unos inútiles, que ahora encontraron utilidad en su vida. 15 44 93 5091, creando imágenes. Hola. ¿Estás cargando? Bueno, lee, Menita. Dice Marga de Rosario que es viuda, artista, plástica, y le gustaría tener un compañero, pero los hombres no quieren compromiso. Bueno. Me gustaría un hombre cuyos defectos se lleven bien con los míos. Esto opina Gisela de acá de Capital. Gisela, que te guste un hombre con defectos. No importa si se llevan bien con los tuyos. Que... Y si todos tenemos defectos. No, pero la mujer busca Brad Pitt. En serio te digo. Te escucho todas las noches como te quiero, dice María de la Plata. Gracias, mi amor. Babi, creo que soy de los hombres, según las mujeres, que ya no hay. Pero al ser yo, me dicen que soy antigua. 77, poneme el 77. A ver. 77. Sí. Para, ¿eh? Babi, espacio, mensaje al 10. Ay, qué lindo este, el 13, el 13. A ver. ¿Para qué? Tiene los dedos cortos. No, lo tiene que leer. Sí. A ver qué pasa. ¿Qué pasa, mi amor? La púa, mira. Sí, tiene la púa. Ponerle una cosa de cactus, una espina de cactus. Llena toda la alegría y juventud, y de fantasma en la noche de trasluz, oyes el canto perfumado de la flor. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar. Y ama, yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a mirar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? A ver, dame los mensajes de texto, Anita, nos han abandonado. Babi, espacio, mensaje al 10011. No me merezco un te quiero, no me merezco un mensajito de texto. No me merezco que salgan al aire y no me apeguen los teléfonos. Porque mandan los mensajes y después no quieren salir al aire. ¿Qué hago solo en la noche si usted no me llama? ¿Hola? Hola. ¿Babi? Sí. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nada, antes que nada quería decirte que escucho tu programa todas las noches y que comparto mucho la línea de pensamiento que tenés, y la verdad que todo esto de Chávez me suena un poco como que es como para hacernos reventar como sapos de bronca. No, yo creo que es una payasada. Que ya estamos acostumbrados a las payasadas y a la demagogia barata y a toda esta cosa de... Pero no me importa porque no es mi invitado, ¿no? Lástima que los sanguchitos los pagamos con los impuestos nuestros. Pero te da hasta a veces bronca que con los impuestos de uno tengas que pagar el hotel de este hombre. Más que nada por el pueblo de él, ¿no? Que sufren tanto y son hermanos nuestros. Pero bueno, es bueno también a veces verlo a Chávez para saber lo que no hay que tener. Ajá. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, chao, querido. Estamos en Facebook. Hay una foto muy linda que está Mauro Gago, Gervasi atrás, como en off, y yo. Si entran en Facebook, ¿cómo entran en Facebook? www.facebook.com/laradio. Muy bien. Comienza la gira nacional de la sensación musical del momento. Recuerdo aquella vez. Cuando te vi al fin, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. El tubo Pájaro Brava. De esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Una experiencia individual que no te podés perder. ¡Oh! Estas tres cosas que ofrezco a la mujer, ando corazón y vida y luz. si estás buscando pasarla bien, el dúo Paja Brava te da una mano. Amor, amor, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Contrataciones 4535-2700. Muy bien. Ahora, la gente, si quiere que cantemos en vivo hoy este tema, Paja Brava, el dúo Paja Brava, que somos Gervasi y yo, y los coros Anita, Babi, espacio al 10-11, dicen, quiero paja. Y claro, pues, claro, quiero paja. Quiero paja y canta Paja Brava en exclusiva hoy en El Ángel, Babi, espacio al 10-11, y estaremos con el Negro Oro en el DOC el miércoles que viene presentando nuestro nuevo disco. Tráeme las letras, Silvina, de las dos canciones. Haceme para tres, por favor, tres copias, que vamos a cantar con Anita. Babi, espacio al 10-11. Sí, Anita, ¿qué dijo la gente? Maricel de Alberti dice que te escucha siempre, que está de acuerdo con todo en lo que decís vos, y te manda muchos besos. ¿Qué ataque de hígado tuve el fin de semana? ¿Qué? Me morí del ataque de hígado. ¿Pero qué hiciste? Nada, Anita, son los nervios. Yo cada tanto exploto. Y bueno, pero estás por empezar la gira. Pero es todo, nervios. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo me muero por vos desde que hacías El Ángel en la tele. Mi amor. Tenés todo lo que me gusta. El hombre perfecto es mi gran amor, el gitano. Es él el ideal. ¿Quién es gitano? ¿Y qué soy yo? ¿Un hombre gitano, Sandro? Puede ser. No creo. El hombre gitano. Claro, un hombre gitano. Yo soy señor de muchos caminos, amante y aventurero. Soy de la raza gitana, su príncipe y heredero. Como no tengo fortunas, soy de reyes soberano. Pues es mi mayor orgullo, señores. ¡Yo soy gitano! ¡Ale! Yo soy vasco, los vascos somos muy parecidos a los gitanos, ¿vos sabías, no? No. Los nazis empezaron con los judíos. Sí. Después seguían con los gitanos. Y después seguían con los vascos, ¿en serio? Nosotros somos nómades, los vascos vienen de los vikingos. Somos pueblos muy raros, por eso no tienen patria los vascos. Así que, te puede gustar un gitano, pero también te puede gustar un vasquito. Un vasquito. Ahí llega el dúo Paja Brava. Te leo uno que debe estar escuchando seguramente, sí, que es Edu, el taxista. Dice, Babi, el problema no es que uno no se juega por las mujeres. Es que cuando te jugas, te arruinan, y eso sí, te cuesta remontar. Ay, por eso nunca hay que entregar el 100, hay que entregar un 50 y guardarte un 50 para recuperarte. ¿Entendés? Porque si uno entrega el 100 en el amor cuando te dejan vacío, en cambio das un 50 y tenés para darle más. Y si la vida es una sola, ¿por qué te tenés que cuidar de todo? Sí, porque después te quedas en pelota y a los gritos, quedas sufriendo, es muy feo quedar solo. Solo es eso, solo no es de soledad de no tener otro al lado, solo es de dar todo y quedar, no, Gervasi, uh-huh, y quedarse muy. Y pero cuando no das todo en la pareja, entonces ¿qué estás mirá. Con el 50 es más que mucho. Lo que pasa es que algunos no dan ni el 5 ni el 10. El 50 es más que mucho. Y además, para recuperarte, Anita, vos te tenés que recuperar, porque si no, cuando das el 100, perdés la dignidad. Cuando das el 100, mendigás afecto. Cuando das el 100, hay que dar un 50 bien dado. Y dejar un 50 para esa misma persona, pero si se lo merece. No es loco lo que digo. Porque vos te enamorás, te vas de boca, entregás el 100, te equivocás y quedás vacío como... Bueno, Gervasi. Sí, sí. Muy buena la opinión de Gervasi. Siempre es como que cierra como el filósofo Feynman. Cierra con un... Sí. Es así, porque además si te quedás sin nada, te provocás en el otro. Claro. Si no tenés nada. Exactamente. El dúo Paja Brava en exclusiva. Ya comienza el dúo Paja Brava. Grabá, Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Vamos de nuevo, que me equivoqué. Está bien, estamos afinando la voz. Sabrán disculpar, estamos grabando. Con el nervio de la muela, que lo hacía el 2. Vamos. 38 minutos de la 1 de la mañana, está sonando en vivo el dúo Paja Brava. Recuerdo aquella vez

la imaginación no nos ha dado más. Porque es por pura paja, ¿no? Yo estuve de acuerdo. Los chistes déjanos para nosotros. No, ya sé, pero a veces da paja. Este tema lo compusimos y yo estuve descompuesto. O sea que estoy abrazado al water closet, no sé cómo se dice inodoro. Sí, este fin de semana y ahora casualmente ahí, aprovechando que no me podía mover, en el mismo papel higiénico escribí dos temas más con el dedo. ¡Qué bien! Sí. Así que pronto podemos tener un EPK formalmente editado. ¿Y cuándo se seque el papel? Claro. Ah, cuando se seque el papel. Está fresco todavía. Está fresco porque lo escribimos. Ah, son muy inmundos también. Todo inmundo, no, pero no había virome. ¿Viste cuando viene la vena que se inspira? Yo escribo donde sea. ¿Y quiénes son sus referentes? ¿Quiénes los han inspirado para esto que se llame paja, no? Pepito Pérez. Pepito Pérez. Sí, somos admiradores de chicos de Pepito Pérez. Y Mauro Gago. Sí, y Mauro Viale. Y Samir, también me gusta mucho. ¿Y por qué paja, entonces? ¿Cómo? Y porque se los inspiró y le pusieron paja brava porque era toda la inspiración. Paja porque nuestra vida ha sido una paja. No, pero estos referentes, estos hombres. Ah, bueno, me gustaron. Digamos. ¿Por qué nos llamaban alambre de cobre? Porque estábamos alrededor de las mil. Se me puedo preguntar más. Bueno... Vuelve al teléfono, ¿se lo va así? Bueno, pues como quieras. 4535-2700 y 4535-2710. No tocamos hoy por pedido de esto de YouTube. Sí. Que no quieren que opaquemos el recital. Pero íbamos a ser teloneros. De los YouTube. Teloneros. Sí. Está Muse, pero pueden ir de teloneros. Por ahí. No sé si Gervasi te terminan de afinar el charango, vamos. Y ya tienen tres temas. Dos, pero se tienen que secar. Sí. O lo escribiste a dedos. A dedo. Sí. Ahora, con liquidito y todo. Tenía tinta para escribir la novena sinfonía y la décima. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo te va? Muy bueno. Estamos promocionando el conjunto. Impresionante, felicitaciones. Muchas para gracias. Vos, para tu compañero, y el que compaginó la música muy bien, ¿eh? Gervasi, el operador, nombralo. Gervasi, el operador. El operador. Ariel Mayorano. Ah, no, seguí la carrera, toda la producción. Sí. Espectacular, de verdad te lo digo, muy bueno, ¿eh? Próximamente va a estar en Music Mundo. Sonó muy bueno al aire, aparte te digo algo. Sí. Llamaba porque estaba con mala onda, remufa con toda la porquería que está pasando y lo que estabas hablando. Sí. Iba a llamarte y iba a decir, Babi, no me deja cantar un pedacito un tema de Nino Bravo. Canta. Que se cumple dentro de poco el aniversario de la muerte, pero con esto me llené, ¿la verdad? No, pero canta, canta, dale, canta. Te canto un pedacito. ¿Qué querés? Escuchemos allá, me canta. La verdad, por eso el tío estaba re caliente. ¿Viste? Para a Chávez le vamos a dedicar Echevacho Echevecha que se chuve a la cabeza. Ven a Chivecha, Chivecha, Chivecha. Sí, se lo tenés que cantar, hacéselo con ese ritmo de lo que hicieron. Preparame el bacho de Echevecha que lo vamos a hacer con paja brava. Sí, a mi gacho. Te dedico chiquitito de Nino Bravo. Dale, por favor. Por la onda que le pusieron. Para Anita, vale. Anita. Para todos los que están ahí, porque lo que hicieron fue espectacular. Ahí tocan. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Usaré llorando el jardín y con mis recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Seguirá volviendo. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una sonrisa y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar hay un lugar donde el sol cada mañana brilla más. Porque era mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Muy bien, aplauso, la fuerza que la puso con el gato. Yo tenía que haber cantado otro fin de semana y me ahorraba un día de inodoro. Te mando un abrazo, ¿eh? Hasta luego, gracias. Muchas gracias, lo felicito. Chao, querido. La nueva seguro, ¿salió bien inodoro? Tengo una voz. Me encanta, me encanta. Yo tenía bien que laburar de cantante. 4-503-8001, la nueva, donde yo aseguro todos mis bienes, porque yo duermo tranquilo asegurando la nueva. La nueva, 4-503-8001. Hola. Ah, no, nadie nos llama a nadie, no cargaron nada, están todos acá jodiendo. Chicos, no cargan un teléfono, nada, no hay llamado para el aire, nada. La gente nos abandonó, no vamos a hacer programa entonces. Qué tristeza, Anita. Yo doy las líneas de teléfono, y intentamos. No, pero está lleno de mensajes de texto porque quieren salir al aire, yo no sé qué les pasa a la gente. Ni a cantar, tan avergonzados, viste, yo no entiendo. Da las líneas, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno me siento más frío, más gris. ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles no quieren jugar. No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me vas a decir que se te olvidó una letra. Se me olvidaba que habíamos terminado. Alta salud. Nos cuida a todos. Al alemán también. 0800-333-2582. Alta salud. Bueno, hola. Hola, David. Sí. Claudio te habla. ¿De dónde? De Devoto. De Devoto, sí. Villa Devoto. Sí. No de dentro, de afuera. Está bien, bien. Y si fuera adentro también te atiendo. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Bueno, me alegro. Escúchame, no, te quería comentar el tema del presidente de Venezuela. Sí. Chávez. Sí. No entiendo qué es lo que quieren demostrar esta gente que lo premian a este hombre. La verdad, ¿cómo es tu nombre? Claudio. Claudio. Claudio de Villa de Devoto. ¿Sabes lo mejor que nos puede pasar a los que no estamos de acuerdo? Que no nos importe. Sí, lo que pasa es que esto está a la vista de todos nuestros hijos. Bueno, esto nos enseña a pensar y a darnos cuenta que esto enseña, estas cosas enseñan. Todo esto que está pasando enseña. Si vos no querés aprender, mira, yo ayer estaba viendo Fútbol para Todos en todos los canales, mientras que en algún lugar alguien se quejaba. El fútbol terminó ayer, Chávez llegó a la noche, pero ahí murieron 3 o 4 personas durante el día. Las cosas hay que verlas o no, hay que no verlas. Si claro. Lo que pasa, lo malo de esto es que a Chávez lo premian chicos que van a ser periodistas. Ese es el problema. No, es muy bueno para la ecología. Y te explico. Dentro de 10 o 15 años nadie va a leer el diario. Porque cuando estos chicos sean periodistas, a nadie le va a interesar las noticias que ellos den porque ya se sabe de qué van a hablar. Porque se perdió la objetividad. Y cuando se pierde la objetividad, y se pierden las antípodas y se pierde todo. Entonces estos chicos periodistas que ya mira, primero y principal que nunca nadie que estudia periodismo puede premiar a alguien con ideología porque entonces está marcando parcialidad. Entonces ya se sabe que estamos haciendo escuelas de periodistas chavistas o dentro de este régimen, o sea, pero no importa porque también hay chicos que estudian periodismo y no están de acuerdo con Chávez. Porque acá los premios se dan porque algunos quieren y no porque quieren todos. Pero decime, ¿qué onda? ¿Les lavan la cabeza a los pibes? No, ¿qué no creo, porque por lo general los que conozco tienen la cabeza con rastas y bastante sucia. Ah, ¿sí? Sí, yo no creo que les laven la cabeza. Entonces, ¿sabes qué pasa? Es muy fácil crecer dentro de un régimen donde vos tenés 14 años, 15 años, le haces fuck you al que tiene un buen auto. Y decís, cuando yo tenga 30, voy a hacer gobierno y ese auto va a ser mío. Eso es mala leche. Bueno, tienen mala leche. Eso lo piensan algunos. Y hay otros pibes que van a estudiar y dicen, cuando yo tenga 30, me voy a comprar ese auto. Pero en un país decente, y vuelvo al tema de la libertad de expresión, que no te muestra esto, que te muestran todo, te tienen que mostrar también los chicos que la inmensa juventud, pero inmensísima, mucho más que lo que van a aplaudir a Chávez, la inmensa juventud que piensa en comprarse el auto con dignidad y con trabajo, y no con dádivas, ni préstamos, ni prebendas. Pero la gente tiene que saber eso. Pero bueno, tampoco soy yo el que lo tiene que enseñar a esta hora. Eso es para un horario premium de la mañana. Eso lo tiene que ser un periodista de la mañana. En cualquier radio. Bueno, tenés que pelear por ese horario. No, no, te agradezco. Yo no soy periodista. Yo soy actor. Soy un simple actor que se da cuenta, porque viaja por todo el país, la realidad de su Argentina. Y que a mí, la verdad, que me digan que millones de moscas comen mierda, no me convence que tenga que comer mierda para ser una mosca más. Bueno, pero sos un actor, pero con opinión, sos un actor con mucha gente que te sigue. Y bueno, o sea, bueno, a la gente que me sigue es porque entiende lo que digo aunque no lo comparta. Pero lo bueno es esto, te repito. Esta historia de Chávez y estas mojadas de oreja y esta historia, bueno, está bueno, es bueno que suceda. Es bueno que suceda porque a veces uno dice, es mentira que existe los dragones. Hasta que un día empezás a caminar por un bosque y te sentís el culo quemado. Bueno, ya estamos con el culo quemado. Mejor ni nos demos vuelta. Bueno. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo igual a vos y a todo el equipo, ¿sí? Hasta pronto. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario, 0341-425-9285, y domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 0346-4429-082. Una de mis hijas se fue a anotar a TEA, y cuando se enteraron que era mi hija, la maltrataron bastante, porque yo no pensaba igual que... Y después me entero que TEA lo dirige un amigo mío, que fue amigo mío, ya no, Emilio Cartoy Díaz. Entonces, Emilio Cartoy Díaz fue el que me dijo en la época, porque están ahora, pero también estuvieron antes. En la época de La Rúa me dijo, vos estás en una lista negra, sos el primero y no vas a trabajar nunca. Él estaba manejando algunas cosas en Canal 7. Esa es la libertad, ¿no? Son los mismos tipos que están hoy. En TEA, en todos lados. Emilio Carrería le enseña a los chicos periodismo y a mí me dijo, estás en una lista negra. ¿Sabes dónde? En el 22, en Loco, una parrillita que había acá. Le dije, Emilio, estoy sin plata. Necesito trabajar. No, vos estás en una lista negra, olvídate. Con este gobierno no vas a trabajar. No, con nosotros no vas a trabajar. Entonces, es lindo porque dirige una escuela de periodismo independiente. Así son dos nombres porque a mí me pasó. Entonces, imagínate vos que sos un pibe, que el día de mañana pensás recibirte de periodista, o comunicador social, o lo que quieras, y que te toque que estos chicos que hoy premian a Chávez por la libertad de expresión, sean los patrones tuyos, o sean los que te tienen que tomar para trabajar, cuando vos tenés una idea independiente, y decís la verdad que Chávez no me gusta, o no me gusta Fidel Castro, o no me gustan los regímenes autoritarios. Te quedas sin laburo, hermano. Eso es lo que estamos sembrando ahora. Semilleros de, si no decís que sí, estás en contra. Si estás en contra, sos boleta. No nos olvidemos que el Che Guevara, en Cuba, a los que decían que no lo fusilaba él mismo, las manos del Che que han cortado, estaban llenas de sangre un montón de campesinos que no se habían sumado a la revolución. Pero no era asesino porque era el Che Guevara. Hola. Hola. Sí. Sí, Babi. Babi. Te habla Fernanda, de Parque Patricio. ¿Cómo te va, Fernanda? Bien, todo bien. Es la primera vez que hablo con vos, pero en realidad otras veces te he llamado y te he dejado varios mensajes. Gracias. Pero obviamente. Bueno, ¿sabes qué? Hay cosas que me indigna y que me hiere la hiel, el hígado y demás. Sí. Hoy estuve escuchando en radio a Débora Plasser. Sí. Estoy en un todo de acuerdo con ella. Como egresada de la universidad del periodismo es una ofensa. Y por lo tanto, y todo lo que dijiste y todo lo demás, este nefasto personaje, no veo por qué lo tienen que premiar y además ningún micrófono tendría que estar presente en ese lugar. Habría que hacerle un vacío total, cosa de que se dé cuenta que es un nefasto personaje y no merece pisar este país. Y bueno, pero somos, es el aliado nuestro. No, es aliado del nefasto gobierno que tenemos. No es nefasto el gobierno, creo que el gobierno se va a dar cuenta de esta gente. Mira, lo dije en la campaña, no me gusta esta mujer, está demasiado... No, yo no me meto en esas discusiones. No, hacer, ¿sabe qué? Eso se dice en los comités, no en las radios. No, le mando un beso grande, mi amor. Pero te quiero decir, sí, está demasiado rodeada de muchos López Rega. Entonces... Bueno, un beso, hasta luego. O sea, no sabía que era analista política, si no le daba más tiempo. Bueno, empezó el programa. No hablen pelotudeces, por favor. No estamos hablando de eso y no, cada uno hace, saca sus conclusiones. Háganlo militando. Vuelvo al comité radical, porque yo no entiendo, todo el mundo critica, pero después cuando ven los resultados, o sea, vuelva a radical, vuelva a militar en el radicalismo, en el peronismo. Hay dos o tres peronismos, hay dos o tres radicalismos. Está Pino Solana, está un montón de gente. Bueno, vótelo, Macri, de Narváez, tiene mucho para elegir. Lo bueno es eso, no te gusta, vota en contra. Simplemente, no hay que buscarle mucha vuelta ni criticar. Ahora vienen las elecciones, faltan 6 meses que pasan volando. ¿No te gusta lo de Chávez de hoy? Castigalo, vota en contra. ¿Te gusta? Ponele 2 votos a favor. Y si no, habla con el puntero de tu barrio. Chao, hasta mañana. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no, encontrar.